Bueno, que es un medio de comunicación muy bueno, ya que nos permite mantenernos informados de lo que pasa día a día, nos permite mantenernos actualizados y bueno, también es un medio de entretenimiento, ¿no? Porque podemos escuchar la música y eso nos ayuda a relajarnos. Bueno, yo creo que la radio está bien, pero que debería de estar de la mano con el internet. Claro que ya lo tenemos hoy en día, pero profundizar eso y bueno, que se centre en temas informativos y en temas de entretenimiento. Bueno, yo estoy a favor de la radio ya que nos permite estar informados tanto de lo que pasa a nivel nacional como a nivel internacional. Y también cuando nosotros necesitamos un momento de reflexión, también con su música nos permite estar más tranquilas, concentradas, relajarnos y no estar tan preocupadas. Bueno, hay ciertas emisoras que traen una información muy importante, pero hay otras que no son tan buenas, no hay muy buenas emisoras.